La universidad. Nos encontramos ante la Universidad de Salamanca. Fue construida en el siglo XIII, muy cerca de la catedral, dado que prácticamente todos los profesores en su inicio fueron eclesiásticos, ya que eran la gente más preparada de la época. Desde sus inicios, fue una de las más importantes junto con la de París, Oxford y Bolonia. Su auge supuso la construcción de 4 colegios mayores y 28 menores. ¿Qué duda cabe que este acontecimiento fue el principio que hizo de Salamanca la ciudad que hoy es? La fachada que observamos fue un añadido en el siglo XVI, sobrepuesto a un cuerpo gótico del siglo XV. Si miramos de abajo hacia arriba, podremos darnos cuenta que su relieve va aumentando, ya que cuando se edificó la universidad, el patio de escuelas en el que hoy nos encontramos era tan solo la callejuela por la que hemos venido. Por este motivo, se realizó en relieve, para aumentar su perspectiva. Dividida en 3 cuerpos, en el primer cuerpo se encuentra la famosa rana. Pero tengo que recordaros las palabras de Don Miguel de Unamuno. No es lo malo que no veáis la rana, sino que de la fachada no veáis más que la rana. Se debe a un símbolo y aviso del pecado. En realidad, toda la fachada es un canto a la virtud y al vicio para alertar al estudiante con lo que tenía que adornarse y desprenderse. Tanto es así que su lado izquierdo representa el bien y el derecho el mal, incluyendo sus 2 puertas. Todo estudiante que llega a esta ciudad a realizar sus estudios viene hasta aquí a encontrar la rana. Según la tradición, si no la encuentra por él mismo, no aprobará el curso. Creas o no en esta tradición, ¿por qué tentar a la suerte? Si no quiere molestarse en buscarla, en el corte 10 le indicaremos dónde está. La fachada pone ante los ojos los símbolos de la monarquía y del papado, protectores de la universidad. En su superficie concebida a modo de tapiz o retablo, vemos en el primer cuerpo un medallón con los bustos de los reyes católicos, que han escogido como marco una moneda de la época. Los 2 sujetan el cetro de poder a modo de retrato, ya que si nos fijamos, la reina está apoyando sus manos sobre la repisa, con una inscripción en griego que reza: la universidad para los reyes para la universidad. En el segundo cuerpo, el escudo en el centro del emperador Carlos V, coronado por el águila imperial, y del que cuelga el cordero o vellocino de oro. A la izquierda, el águila bicéfala de 2 cabezas, y el de la derecha, el de la reina. En el último y tercer cuerpo, la efigie del papa sentado en su trono, donde en su cabeza posan las llaves de San Pedro, rodeado de consejeros y cardenales, además de otros muchos y varios motivos de índole decorativa y simbólica, que viene a representar el beneplácito y la ayuda y la bendición de la Iglesia sobre los estudiantes. Si entramos en su interior, podremos visitar desde las aulas de Fray Luis de León, Teología, Miguel de Unamuno, Derecho Canónico, la Capilla o el Paraninfo. El Paraninfo es el aula magna de la universidad en el que se celebran los grandes actos universitarios, donde el 12 de octubre de 1936 tuvo lugar el enfrentamiento entre Don Miguel de Unamuno, rector de la universidad, y el general Millán Astray. Ya estemos dentro o fuera de la universidad, no me será difícil explicaros cómo se distribuía el aula de Fray Luis de León.